Mili avatu satrotta, mili avatu satrotta, prosadi e si sposu un sugar, culano e subisu un sugar, culano e subisu un sugar, nimbara irambara, nimbara con la cotta, nimbara con la cotta, su, merito in diotta, su, nimbara, su, merito in diotta, su, merito in diotta, su, con la tua irumbara, con la tua irumbara, con la tua irumbara, de suco y de orubu, de suco y de orubu, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, de suco y de orubu, danesco de tu carone, prepara la maleta, es prosismo, barbaram, es prosismo, ilusido, prosismo, ilusido, da junta, ilusido, da junta, barbaram, da junta, ilusido, da junta, ilusido, gira, gira, pantalón, gira, gira, gira, gira, gira, pantalón, gira, gira, pantalón, da junta, ilusido, gira, gira, pantalón, gira, gira, pantalón, el de suco, de suco y de orubu, de suco y de orubu, danesco de tu calón, de suco, de suco y de orubu, de suco y de orubu, danesco de tu calón, danesco, danesco de tu calón, la turda, la turda, la turda, la turda, la turda, Sirullo pro io cara Sirullo ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca ganesca Barone de su cara y rumbara, sin para y rumbara, tonda de tu burro, si tonda de tu burro, sonarre, yo no me pare, sonarre, sonarre, yo no me pare, y te la rotonare, y te la rotonare, a costo para el burro, a costo, y a costo para el burro, a costo para el burro, la vida de un sasurro, y te da. El lirigar matone, el lirigar matone, de su cariño, de su cariño, danesco, danesco de tu carone, de su cariño, de su cariño, de su cariño, danesco, danesco de tu carone, de su cariño, danesco. Mirea tu satrota, mirea tu satrota, prosade su sposo un sugar, cura del poro un sugar, un bar, e gane un bar, e cotta, gane un bar, e cotta, su marito in diotta, su con barbara, e su marito in diotta, su con matto in barone, su marito in diotta, su con matto in barone, de su carino, danesco, Ganes que ne que no da tu es